si recuerdan cuál es, llegamos a una conclusión en aquella ocasión. ¿Nadie recuerda? ¿Diabetes? No. ¿Cardiopatías? Caliente, caliente. Caliente, caliente. Bueno, la vez pasada llegamos a la conclusión de que la enfermedad más común aquí en México, yo creo que en todo el mundo, es la menoridía. El no tener la menor idea de las cosas. Es decir, la desinformación. En este caso se oye muy feo decir la ignorancia, ¿verdad? Yo les diría la desinformación. Y bueno, en estos días de diciembre, que normalmente muchos de nosotros dedicamos al recreo, al descanso, al paseo, etcétera, etcétera, un servidor de ustedes está acuartelado. De hecho, hice un pequeño espacio para venir y acompañarlos, porque estoy dándole los toques finales a mi obra más reciente. Es una obra que trata sobre las bondades de la nutrición para prevenir infartos y embolias. Se llama Cardioprotección Nutricional. Y pensando en esto de las enfermedades serias que pueden costarnos la vida, pensando en la gran incidencia de males cardiovasculares en México y en el mundo, pues estuve meditando sobre esta pregunta que les hice alguna vez y quisiera volverse a replantear el día de hoy. Yo les diría, ¿y qué me dicen ustedes ahora? ¿Cuál creen que sea la peor de las enfermedades? No la más frecuente, no la más común, la peor. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? La obesidad, caliente, caliente. La ignorancia, más caliente todavía. ¿Perdón? La minoría, no. Esa es la más frecuente, la peor de las enfermedades. La diabetes, la apatía, bastante cercano. La depresión. Parece mentira que la depresión puede ser un factor de riesgo para los males cardiovasculares, no sé si ya lo sabían. La mala alimentación, por supuesto. Pero yo les diría que la peor de las enfermedades es la última, la que nos cuesta la vida. Así es. Entonces, tenemos precisamente que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para los amamos. No vaya siendo que vaya a ser la última de las enfermedades que padezcamos. Y bueno, pensando en todas esas cosas, quise titular la presentación que estoy a punto de compartir con ustedes como pequeños secretos o pequeños consejos para buscar la inmortalidad. Como que suena así un tema muy amplio, ¿verdad? Un tema muy grande. No es precisamente la inmortalidad de estas grandes personalidades, tampoco es la inmortalidad del cangrejo, que nada que ver con esto. Se trata de la inmortalidad que a veces nos surge como plan, como idea en la mente, porque pues cuando nos asociamos a compañías como Amway y nos empieza a ir bien en la vida, cuando empezamos a lograr metas, a conquistar triunfos, pues el resultado, uno de los resultados es que queremos tener suficiente lapso de vida para disfrutarlo, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que titular esto. Quizás suene muy ambicioso, pero yo lo he titulado La búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Queremos vivir lo más posible, lo mejor posible, vivir vidas fructíferas, y en ese sentido tiene mucho que ver ahí sí la nutrición. Bueno, a lo mejor piensan que con esto de la inmortalidad me estoy saliendo de tema, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor piensan, bueno, que yo sé que el doctor Moreno no maneja temas esotéricos, ni tampoco de metafísica, ni nada que se le parezca. No, hoy no vamos a tocar esos temas. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver la buena o la mala nutrición con que vivamos lo suficiente, con que vivamos con buena calidad de vida, con que le saquemos jugo a todos y cada uno de los instantes que nos tenga preparado Dios para nuestras vidas. Si no tiene inconveniente, empezamos. Consejos para lograr la inmortalidad. De poco sirve conquistar metas si no disponemos de vida suficiente para disfrutarlas. Por eso, para los triunfadores, vivir bien no es suficiente. Quieren vivir lo más posible. Bueno, creo que todos compartimos esa meta, ¿verdad? Algunas reglas para vivir mucho son: no te mueras antes de tiempo, no te enfermes ni de gripa, no te permitas tener sobrepeso. Bueno, ahorita, como que estoy tocando un punto muy neurálgico, ¿verdad? nos acabamos de limpiar los bigotes de chocolatito, ni nos acabamos de sacudir la soquita de la rosca. Y las consecuencias que venimos arrastrando de Año Nuevo, de Navidad, a lo mejor desde Toronto, quisimos prepararnos para el frío con muchas calorías y se nos pasó la mano de calorías y nos faltó frío. Entonces, a lo mejor sí, pues, este sobrepeso nos anda por ahí persiguiendo y pues hoy vamos a ver algunas sugerencias de parte de un servidor para contrarrestar todos estos malos recuerdos que puedan dejarnos estas buenas épocas de nuestra vida, ¿no? En este caso, no morirse antes de tiempo es lo lógico, pero en cuanto a no enfermarse ni de gripa, a lo mejor decimos, bueno, como que es una exageración. Sin embargo, yo les diría, para todos aquellos que tenemos ya tanto tiempo de no haber padecido gripa, que hasta se nos olvidó en qué consiste estornudar o el cuerpo cortado o sonarse la nariz, pues como que sí nos hace sentido. Y desgraciadamente, ya saben ustedes cómo han cambiado las cosas en la actualidad, hasta enfermarse de gripe es peligroso. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la gripe aviar, que bueno, esperamos que nunca llegue por estos lares, es más, que nunca se difunda en ninguna parte del mundo. Sin embargo, de acuerdo a los últimos estudios, las últimas evidencias científicas, pues aún infecciones tan leves como puede ser la causada por el virus de la gripa, en este caso si el virus de la gripa pues es simplificar demasiado las cosas, se han contabilizado más de 200 diferentes virus de gripa. Eso les da una idea del problema que significa. Aún el enfermarse, el llegar a estar infectados con el virus de la gripa, puede significar un peligro a mediano o largo plazo para nuestras arterias. En efecto, en este caso, algunos de estos virus, el de la gripe es uno de ellos. Y bueno, hablando de enfermedades poco serias que normalmente no consideramos que amenazan nuestra salud, nuestra vida, tenemos también algunas infecciones por el virus del herpes, los llamados fuegos labiales. Este tipo de virus se ha encontrado que pueden migrar a nuestras arterias y pueden afectarlas causando microlesiones, lesiones pequeñísimas, que normalmente digamos, bueno, ¿qué importa, no? Son pequeñas heridas que se miden en millonésimas de metro, es decir, en micras. Sin embargo, de acuerdo a las últimas evidencias, estas microlesiones pueden ser el punto de origen, pueden ser lo que se llaman focos irritativos para el inicio de lo que después se va a convertir en una placa arteriosclerótica. Y eso ya tiene un significado potencialmente serio. Imagínense si nos vemos atacados por 10, por 100, por 1000, por 10.000 de estos virus. Si no tenemos un sistema inmunológico suficientemente fuerte, se salen de control. Y uno nunca se imagina hasta dónde pueden llegar a afectarnos estos microorganismos. Por eso les digo, no te enfermes ni de gripe, en lo posible, claro. Para todos aquellos que estamos habituados a llevar buenos hábitos de vida, que estamos habituados a cuidar nuestra salud, que estamos habituados a consumir suplementos nutricionales, pues no es realmente nada nuevo. Realmente nuestro sistema inmunológico está siempre fuerte, siempre a la defensiva, y es difícil que lleguemos a enfermarnos. En ese sentido yo les diría, consérvense por ese buen camino, y si no lo han hecho, vayan pensando en cambiar de hábitos. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, no te permitas tener sobrepeso. Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto puede afectarnos el sobrepeso. La verdad es que puede tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y todos ellos son consecuencias muy desagradables. Algunas de ellas se verifican a nivel cardiovascular. Muchos de los factores de riesgo que tienen que ver con un futuro infarto, con una futura embolia, comienzan con un pequeño grado de sobrepeso. Muchas veces no nos incomoda el hecho de tener un pequeño sobrepeso de 2, 3, 4, 5 kilos. Muchas veces lo único que hacemos es perforar un nuevo agujero en nuestro cinturón, o a lo mejor es el pretexto para que nos dé un ataque de compras y vamos a comprar nuevas prendas de vestir. Pero no es tan sencillo como parece. Ya 2 kilos de sobrepeso son factor de riesgo para una nueva de enfermedades. 2 kilos de sobrepeso, a partir de ahí, comienza un riesgo muy aumentado para llegar a padecer diabetes en la madurez o de tipo 2. También es un factor de riesgo muy fuerte para llegar a padecer hipertensión arterial. Es un factor de riesgo muy fuerte también para que tengamos problemas con nuestro colesterol y nuestros triglicéridos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero esa gordurita, esa llantita, esa grasita de más, que a veces, bueno, a lo mejor nos vemos muy bien por la espalda, por el frente, pero si nos ponemos de perfil como que ya no nos gustamos tanto, esa pancita que a veces tenemos, sobre todo los varones, pues lamentablemente está hecha de triglicéridos. Son los mismos triglicéridos que pueden estar circulando en la sangre en cantidades excesivas y que pueden ocasionarnos problemas. En la actualidad se consideran los triglicéridos tanto más peligrosos que los niveles elevados de colesterol total. Eso nos da una idea de el significado del sobrepeso. Por eso es muy importante, si queremos vivir mucho, si queremos vivir bien, cuidar nuestro peso. No solamente es el cuidado de la figura, sino el cuidado de nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo hacerle frente a las secuelas de Navidad y Año Nuevo? Bueno, espero que esta escena que tienen ustedes enfrente no haya sido la de sus hogares. Y si lo fue, bueno, obviamente podemos hacer, no algo, podemos hacer mucho por remediarlo. ¿Cómo podemos hacerle frente a estas secuelas? Bueno, lamentablemente esas secuelas, pues si no las remediamos, si no le ponemos un hasta aquí inmediato, tienden a empeorar con el tiempo. El primer damnificado del año, pues es la figura, lamentablemente. Los abusos en el comer y en el beber son casi irresistibles. Eso hace que esta sea la peor época del año para nuestra silueta. Los abusos en grasas, azúcares, harinas y alcohol dejan secuelas difíciles de borrar. ¿Habrá algo que pueda ayudarnos? ¿Ustedes creen que se vaya? Bueno, yo les quiero presentar algo que sí puede ayudarnos de manera efectiva. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo puede ayudarnos? Bueno, con un viejo conocido nuestro que es el Zero Carb. Ustedes conocen muy bien el producto y seguramente que se han estado beneficiando con él todo este tiempo. Seguramente no les es ajeno el hecho de que contiene extractos de soya y de frijol blanco 100% naturales, que puede inhibir la digestión y absorción de los carbohidratos de los alimentos, que puede bloquear hasta 500 calorías de una comida abundante en carbohidratos, y lo menos importante, que no interfiere con la absorción de vitaminas y grasas esenciales. En este caso, vamos a ver punto por punto cuáles son las ventajas del Zero Carb. Esto de los extractos de soya y de frijol blanco, pues obviamente se trata de cultivos procedentes de terrenos orgánicos que han sido cultivados bajo las estrictas reglas que sigue Nutrimed y que ha seguido desde siempre. Esa es su política normal. Y este tipo de extractos, que se conocen en el medio nutricional como Tochi, contiene sustancias capaces de bloquear la digestión y la absorción de cierto tipo de carbohidratos durante el proceso normal de su digestión. Esto no solamente nos va a beneficiar privándonos de ese número de calorías de los carbohidratos que no vamos a ingerir, sino que tiene beneficios que no siempre saltan a la vista. Uno de estos beneficios es que este extracto llamado Tochi puede inhibir, puede disminuir a veces hasta en un 57% el índice glicémico de los carbohidratos que estamos ingiriendo. Y esto es de suma importancia en la actualidad. A lo mejor a alguno de ustedes no le queda claro este concepto del índice glicémico. Con el índice glicémico, dicho de una manera muy sencilla, estamos nosotros calificando la rapidez con la que un carbohidrato que está presente en los alimentos y que acabamos de ingerir pasa a la circulación de la sangre. Este carbohidrato puede tener una alta absorbibilidad y llegar demasiado rápido a nuestro torrente sanguíneo, afectando nuestros niveles de glucosa. Por eso es que en la actualidad se recomienda no ingerir carbohidratos de alto índice glicémico, sobre todo los carbohidratos muy refinados, carbohidratos dulces, no necesariamente el azúcar, porque a veces algunos alimentos presumen no tener azúcar, pero tienen equivalentes, tienen otro tipo de carbohidratos que tienen igual o hasta mayor índice glicémico, por lo tanto, pues son muy poco recomendables. En la actualidad se recomienda no incluirlos en nuestro desayuno para no afectar nuestra glucosa desde las primeras horas del día. Este índice glicémico va a servirnos a nosotros para catalogar cuáles son los mejores carbohidratos para nuestra nutrición. Muchas veces, hacemos malas elecciones. Algunos de estos carbohidratos con alto índice glucémico ni siquiera necesitan ser dulces para afectar nuestra glucosa sanguínea. Existen paradojas en este sentido. El índice glucémico se cataloga en una escala de 0 a 100. Eso fue lo que originalmente fijó el investigador que descubrió este tema, el doctor David Jenkins, en 1988. Él fijó una escala arbitraria de 0 a 100. Sin embargo, en investigaciones posteriores se ha encontrado que hay alimentos que superan esta escala del 0 a 100. Ya se han encontrado alimentos que tienen 105, 110, 120, inclusive más de 130 en esa escala. Y esos son los alimentos a los que deberíamos nosotros sacarle la vuelta constantemente. Paradójicamente, algunos de ellos están presentes en alimentos insípidos o en alimentos salados. Por ejemplo, esta harinita que nosotros en México llamamos maicena. Originalmente la maicena no tiene azúcar añadida, simplemente harina de maíz. Es insípida y sin embargo tiene un índice glicémico de 120. Hay galletitas saladas, no digo marcas para no quemar compañías, pero algunas inclusive tienen fibra añadida y presumen ser saludables y sin embargo tienen índice glicémico de 130. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos sobre todo los alimentos demasiado procesados industrialmente hablando. ¿Qué caso tiene? ¿Cuál es el beneficio que vamos a tener nosotros de cuidar este aspecto de la alimentación? Pues ni más ni menos que vamos nosotros a preservarnos de dos de los grandes enemigos de nuestras arterias y nuestro corazón. Uno de ellos, el exceso de glucosa circulante en la sangre, y el otro, el exceso de insulina. Cuando se juntan un exceso de glucosa y un exceso de insulina en el torrente sanguíneo, pues lamentablemente, en 11 de cada 10 casos, no son exageraciones, en 9 de cada 10 casos, el resultado es grasita de más, o puede ser también colesterol de más. Muchas veces no nos queda claro, pero el organismo utiliza como materia prima para fabricar su colesterol precisamente azúcares y carbohidratos refinados. Una de las materias primas favoritas del hígado para fabricar colesterol es precisamente el azúcar. Existen casos documentados de vegetarianos estrictos, es decir, que tenían años de no consumir un solo producto de origen animal, que resultan con colesteroles demasiado elevados del orden de los 350 para arriba. Y para colmo, pues jamás o mucho tiempo no habían consumido una sola yema de huevo, no habían consumido carnes rojas, no habían consumido leche entera, ni ninguno de los alimentos que usualmente nos restringen los cardiólogos. Entonces, en ese sentido, es muy importante cuidar este aspecto. Cero carbs nos puede ayudar muchísimo porque, pues, a mayoría de nosotros no somos expertos en el tema y no tenemos oportunidad de saber cuál carbohidrato tiene un alto índice glicémico, cuál lo tiene mediano y cuál es recomendable. También es claro que, bueno, ustedes son muy estudiosos, yo sé que les gusta prepararse y consulten libros en donde vengan tablitas con el índice glicémico. Si me permiten un pequeño comercial, esta obra que está por publicarse, el propio Protección Nutricional va a traer precisamente una tablita de índices glicémicos, precisamente para orientar al público sobre cuáles son los menos recomendables, de los cuales hay que cuidarse, porque no se vale restringir nuestra alimentación, es decir, restringir nuestro gusto por uno de los placeres mayores de la vida, que es la comida. Simplemente a ciegas, no decir todos los carbohidratos son malos, todas las grasas son malas. No, realmente hay carbohidratos buenos que se pueden disfrutar, hay carbohidratos excelentes que nos pueden inclusive producir beneficios en el organismo, hay grasas buenas. Yo les puedo asegurar que hay más grasas buenas que grasas malas. Y la cuestión es saber cuáles son y en qué cantidad nos conviene. Y hacer los cambios pertinentes, porque la grasa es uno de los elementos, uno de los ingredientes de la comida que realzan su sabor, que nos dan una verdadera capacidad de satisfacción. Un alimento que tiene suficiente cantidad de grasa nos da una sensación de plenitud, nos hace sentir llenos durante más tiempo. De otra manera, regresa el apetito rápidamente, en menos de 2 horas ya tenemos hambre otra vez. Nos vemos obligados a volver a consumir calorías. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer, evitar este sobreconsumo de calorías. En cuanto a la inhibición de la digestión y la absorción de los carbohidratos en los alimentos, esto también es importante porque puede bloquear hasta 500 grasas, calorías y una comida abundante en carbohidratos. En otras palabras, este es un pequeño alcahuete que nos permite pues abusar de alimentos que normalmente no consumiríamos o que si los consumimos pues nos van a ocasionar un complejo de culpa, como que nos vamos a sentir culpables después de haberlos consumido. En este caso, imagínense, dos tabletitas de Zero Carb nos pueden bloquear hasta 500 calorías en una sola comida. A veces nos resulta un poquito difícil ejemplificar con alimentos de la vida real cuántos son 500 calorías. Pero yo les diría, 500 calorías es más o menos el contenido de una hamburguesa. Imagínense ustedes neutralizar el contenido calórico de una hamburguesa. 500 calorías es más o menos lo que nos proporciona dos latitas de refresco no dietético. 500 calorías es más o menos lo que nos puede proporcionar una rebanada de un pastel, pues, bastante generoso en cuanto a azúcar, por ejemplo, uno de estos ricos pasteles tres leches. Es decir, que yo les diría, si tenemos que hacer la distinción, ¿qué pastel, a la hora de elegir un postre, qué pastel me va a producir menos efectos sobre la salud y la figura? Y la opción sería un pastel de tres leches que les estoy poniendo ahorita de ejemplo, o una rebanada de pastel de queso. Yo les diría, pues, decídense por el pastel de queso. Aparte que tiene menos calorías, pues tiene mayor proporción de proteína. El queso tiene proteína mucho más concentrada que las tres leches. Y la proteína, curiosamente, también modifica el índice glicémico. Entonces, haciendo sabias decisiones, nosotros podemos cambiar el destino que le va a dar el organismo a esas calorías. A veces inclusive podemos llegar a consumir el mismo número de calorías, pero dependiendo del alimento con el que nos llega, va a ser la diferencia entre tener más grasa en el cuerpo, tener más triglicéridos circulantes o tener más colesterol en la sangre. Por lo tanto, hagan ustedes cuentas y van a ver que 500 calorías son bastantes, son muchísimas y puede ser una excelente ayuda si es que tenemos algún recuerdito desagradable de estas fiestas que acaban de pasar. Si no lo tenemos, bueno, mantengámonos así. Recuerden que todavía tenemos pendiente la revancha del 6 de enero que viene ahora en febrero, entonces más vale irse preparando. Y por último, esto es muy importante, el último punto. Zero Carb no es el único producto disponible que nos puede permitir, por así decirlo, abusar de alimentos poco sanos. Seguramente que la mente de ustedes, sobre todo de las damas que son quienes más se preocupan por estos puntos, pues tiene muy cercano un medicamento, no menciono nombres, pero seguramente ustedes lo conocen, que bloquea la absorción de las grasas. Un medicamento que se ha vuelto muy popular, que bueno, como cualquier medicamento, obviamente es eficaz, eso es innegable, pero que tiene sus inconvenientes, tiene posibles efectos secundarios, tiene contraindicaciones, como cualquier otro medicamento, y una de ellas, pues, es precisamente que al bloquear la absorción de las grasas no hace distinción. En este caso, por igual, bloquea las grasas buenas, las grasas malas. Entre las grasas buenas se hallan, obviamente, los ácidos grasos esenciales, los famosos omegas, omega 3, omega 6. Algunos de estos omegas, sobre todo los omega 3 de cadena larga y extra larga, pues suelen ser escasos en la alimentación, sobre todo los que nos llegan con los pescados y los mariscos. Y si encima de ello, bueno, vamos a bloquear la absorción, imagínense ustedes las consecuencias. Por lo tanto, bueno, parte de las indicaciones en la prescripción médica es no utilizarlo por tiempo indefinido. Debe utilizarse uno, dos, máximo tres meses y descontinuarse, porque también bloquea la absorción de vitaminas, de estas vitaminas solubles en grasa, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, y obviamente puede dar origen a carencias vitamínicas, que son totalmente indeseables. Lo que necesitamos son vitaminas extra, no escasear o escamotear vitaminas en nuestra dieta o nuestra alimentación. En este caso es exactamente al revés. En este caso, el Zero Carb no va a interferir con la absorción de ningún tipo de nutriente esencial. Va a interferir solamente con la absorción de carbohidratos, lo va a hacer de manera parcial y sin afectar el balance final de nuestra nutrición. Es decir, si tuviéramos que hacer, ya saben ustedes que todas estas comparaciones son odiosas, pero bueno, si tuviéramos que hacer la comparación, yo les diría, voluntarios, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y bueno, un viejo conocido también, el CLA 500, el ácido linoleico conjugado, que es el nombre real del CLA, el CLA es el acrónimo del nombre en inglés. El ácido linoleico conjugado es una grasa omega 6 que nos va a permitir inhibir el apetito y los antojos por lo dulce, evita la acumulación de grasa en el organismo, estimula la termogénesis, es decir, lo que llamamos comúnmente de quemar grasa, protege contra la pérdida de tejido magro, es decir, de músculo, y, no menos importante, sus beneficios van más allá de la sola reducción de peso. Pero veamos punto por punto. ¿Qué significa que el ácido linoleico conjugado sea una grasa omega 6? Significa que forma parte de esa familia de grasa que es indispensable para la salud y la vida. Es una variante del principal ácido graso omega 6, que es el ácido linoleico. Este ácido linoleico nos sirve como materia prima para que el organismo fabrique toda una serie de sustancias de tipo hormonal local, llamadas eicosanoides. Perdón por el nombrecito, pero así se llama y no tienen otro más sencillo. Algunos de estos eicosanoides son más conocidos por ustedes bajo el nombre de prostaglandinas. Hay prostaglandinas buenas, hay prostaglandinas malas. Esto de bueno y malo en nutrición siempre hay que ponerlo entre comillas, porque lo bueno a veces es malo y lo malo puede ser bueno dependiendo del uso que se le dé y de las circunstancias en que se aplique. Pero hago hincapié en esto para que nos quede bien claro que se trata de una sustancia esencial para nuestra alimentación. Esta variante, esta pequeña variante a nivel molecular que tiene el ácido linoleico conjugado, le confiere propiedades inusuales para el metabolismo de las grasas, el colesterol y los triglicéridos en el organismo. Hagan ustedes de cuenta que se trata de una especialización. El CLA es en realidad un ácido linoleico especializado en el manejo metabólico de las grasas. Eso nos va a permitir obtener grandes beneficios cuando lo recibimos en cantidad suficiente en nuestra alimentación. El gran problema con la alimentación actual es que nuestras mejores fuentes de ácido linoleico conjugado son precisamente, y para nuestra desgracia, aquellas que los médicos y los cardiólogos nos suelen restringir más, es decir, las carnes rojas. Las mejores fuentes son precisamente la carne de res, la carne de cerdo y las demás carnes de cuadrúpedo que normalmente pues, se nos dice que no consumamos en gran cantidad o a lo mejor que ni siquiera consumamos. Y dentro de este grupo tenemos que incluir obviamente las carnes frías y los embutidos porque a veces pensamos, bueno, pues una tortita de jamón, un sanduichito de jamón no cuenta, sí, sí cuenta desgraciadamente, aun cuando sea bajo en sales y bajo en grasa. A veces, inclusive, lo disculpamos diciendo, bueno, es que es jamón de pavo. Lamentablemente, pues, también tiene sus inconvenientes. Pero en este caso, junto con las carnes rojas, pues, también tenemos que incluir los lácteos, la leche entera, todos derivados de la leche, cuando no son descremados, pues, desgraciadamente, también nos lo prohíben. Hay que incluir también el huevo, sobre todo la yema de huevo. Ya ven que ahora se han puesto de moda las omeletas de claras. Sin embargo, la clara no tiene CLA. La yema concentra todo el CLA. Es más, yo les diría que la yema, que es precisamente lo que a veces despreciamos, y bueno, para colmo, algunos hasta tiramos a la coladera, pues es donde está concentrado lo mejor del huevo, incluido el CLA. Realmente la yema no es mala. La yema contiene cosas excelentes para la salud, es más, yo les diría, cosas difíciles de encontrar en el resto de la alimentación. En la yema de huevo encontramos, por ejemplo, lecitina. No solamente hay lecitina de soya, hay lecitina en el mundo vegetal y hay lecitina en el mundo animal. Y bueno, esta presencia tan amplia de la lecitina nos está hablando de la importancia que tiene para los seres vivos, para las células. Existe en todos los organismos animales, es un componente normal de las células. Y en la yema de huevo, que bueno, es la parte del huevo que da origen precisamente a un nuevo ser vivo, se concentra esta lecitina tan valiosa. La lecitina de yema de huevo químicamente es diferente de la lecitina de soya, pero tiene un valor nutricional. Fíjense ustedes que, bueno, para los que somos creyentes decimos Dios en su sabiduría, para los que no lo sean, dirán, bueno, la evolución desemboca en eso. Que Dios en su sabiduría pues no nos da ningún alimento potencialmente perjudicial, como podría ser una yema de huevo pletórica de colesterol, sin el correspondiente antídoto. Nos está dando algo lleno de colesterol, pero con el antídoto nutricional, en este caso la lecitina de huevo, nos va a ayudar como un antídoto para que nuestro cuerpo maneje más adecuadamente esa sobrecarga de colesterol. Junto con esa lecitina, también encontramos en la yema de huevo vitamina E, que es importantísima. En un momentito más vamos a ver algunas de sus funciones. Es importantísima para el buen manejo del colesterol. En la yema de huevo encontramos también carnitina. Seguramente la ubican como algo que, bueno, utilizan a veces los fisicoculturistas o utilizamos a veces quienes no alzamos pesas como una ayuda para adelgazar. La carnitina tiene también múltiples funciones. Es un elemento indispensable para que el cuerpo convierta la grasa en calorías, es decir, fomenta también la termogénesis igual que el plan. Por lo tanto, nos va a ayudar en el manejo de ese colesterol de la yema de huevo. Contiene vitaminas del complejo B, que también nos van a ayudar en el manejo del colesterol. Contiene aminoácidos azufrados. Estos aminoácidos azufrados son los que hacen que la yema de huevo, cuando entra en descomposición, huela mal. El famoso olor a huevos podridos es olor a compuestos químicos pletóricos de azufre. Pero ese azufre es indispensable para nuestra salud. Ese azufre, por ejemplo, es un gran componente de nuestras articulaciones. El azufre nos refuerza todas las partes que tienen colágeno, todas las partes suaves que están sujetas a cierto desgaste, como son las articulaciones. El azufre forma estructuras químicas suaves, elásticas, resistentes, y no abunda en la alimentación tampoco. No hay muchos alimentos que ustedes puedan recordar que digan huele azufre o huele a diablo, ¿no? A veces hemos dicho eso. El ajo es uno de ellos. Y bueno, ¿cuántos de nosotros le hacemos mucho el ajo precisamente por eso? Por el mal sabor, por el mal olor. Ahí encontramos también mucho azufre. Pero yo les diría, enfrentados a la disyuntiva ajo yema de huevo, mejor yema de huevo. Porque, pues aparte que tiene menos inconvenientes en cuanto al olor y el sabor, pues tiene más capacidad nutricional. Y en este caso, bueno, ya tenemos a nuestra disposición el ajo concentrado, ¿verdad? Que viene deodorizado y eso nos soluciona ese pequeño gran problema. A veces, pues, muchas personas me dicen, pues es que yo antiguamente o hasta hace poco tiempo acostumbraba a consumir ajo. Es más, todos los platillos que pedía eran al ojo de ajo o al ajillo. Pero ya dejé de hacerlo porque mi pareja me hace fuchi cada vez que como ajo. Entonces yo les digo, bueno, la solución es que ambos coman ajo y así no hay pretexto alguno. Pueden los dos comer ajo y entonces nadie se va a hacer fuchi a nadie. Pero en este caso, pues más vale el ajo concentrado, ¿verdad? Y bueno, junto con esto, la yema de huevo. Y la yema de huevo, como pueden ustedes ver, encontramos múltiples factores que nos van a ayudar. Por lo tanto, vale la pena incluirlo en nuestra alimentación. En él vamos a encontrar, inclusive, que ácido hialurónico conjugado es una de las pocas fuentes concentradas de la naturaleza. En el reino vegetal prácticamente no encontramos PLA en cantidades apreciables. En los aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de soya, el aceite de girasol, el aceite de cacahuate, el aceite de algodón, incluido obviamente el aceite de cártamo, es una de las mejores fuentes, pero aún así es suficientemente débil como para que no se las recomiende como una fuente de PLA. Tendríamos que consumir varios litros de aceite de cártamo al día para recibir el equivalente a una sola capsulita de PLA 500 y sería contraproducente, obviamente. Por lo tanto, yo les diría, ¿cuál es la manera inteligente de beneficiarnos en la actualidad con el PLA? A través de capsulitas de suplementos, el PLA 500 es la solución. Porque antiguamente, cuando no se nos restringían las carnes, recibíamos a través de ellas cantidades apreciables. Nunca igualaban el contenido de una capsulita, es decir, en este caso, nunca llegó la alimentación del ser humano a los 500 miligramos diarios. En los mejores casos, ha de haber andado los 200, no más. En las personas que consumen mucha carne, ya saben ustedes que hay mucha gente que, si no consume carne, siente que no comió en esa ocasión. Ese tipo de personas, pues por mucha carne que consuman, o también hay personas que consumen mucho huevo, no reciben una cantidad apreciable de carne. Y recibirla, por supuesto que vale la pena. Algunos de estas, estos beneficios y ventajas, pues ustedes ya los conocen. Uno de ellos es que nos va a permitir la famosa termogénesis, es decir, va a activar la conversión de la grasita que tenemos ya acumulada en el cuerpo en energía. Es decir, esto de termogénesis tiene una raíz que significa termos, calor, génesis, producir, producción de calor. Es decir, estos productos llamados termogénicos no nos van a producir fiebre, nos van a elevar levemente la temperatura corporal, pero no lo suficiente para producir fiebre, pero sí en cantidad suficiente para que nosotros estemos deshaciéndonos las 24 horas del día de cualquier excedente de grasa. Es decir, se activan las enzimas hepáticas, las enzimas del hígado, para que se esté transformando toda esta grasita, sobre todo triglicéridos, es decir, con un doble beneficio. Nos va a ayudar a convertir la grasa de las llantitas, la grasa excedente del cuerpo, pero también los triglicéridos circulantes, esos que cuando nos reportan en el laboratorio muy elevados, bueno, pues hacen que nuestro cardiólogo alce las cejas. También nos va a ayudar a disminuir la cantidad de triglicéridos circulantes, convirtiéndolos en calor. Nuestra temperatura corporal va a subir unas cuantas décimas, algo totalmente inapreciable, no nos vamos a dar cuenta de ello, no nos va a producir incomodidad. Yo les puedo asegurar que después de una buena sesión de ejercicio, por ejemplo, después de unos buenos aeróbicos de medio o alto impacto, o después de una hora de spinning, ustedes tienen una temperatura corporal mucho más alta que la que pueda producirles el CAP. Y en este caso, esa pequeña alza de temperatura, esa termogénesis, va a desembocar en que no importa qué estemos haciendo, no importa si estamos nosotros en alguna ocupación sedentaria, muchos nos pasamos sentados 6, 8, 10, 12 o más horas al día, o nos la pasamos de pie, es decir, sin hacer casi nada de ejercicio. Aún en esas circunstancias, no importa lo que estemos haciendo, nuestro cuerpo está quemando grasita de más. Por eso es que surte tan buen efecto la combinación del CLA con el ejercicio. El CLA fomenta esa quema, esa conversión de calorías excedentes en calorías reales, pues se esté dando aún después de una buena sesión de ejercicio. Nosotros le podemos dedicar el ejercicio media hora, una hora, dos horas en el día, pero todo el resto del día nuestro cuerpo va a estar deshaciéndose de todo ese exceso de grasa. Y junto con esto, también va a evitar la acumulación de grasa en el organismo. Es decir, así como estimula algunas enzimas, en este caso las enzimas hepáticas, las enzimas del hígado, para fomentar la termogénesis, puede inhibir también las enzimas que fomentan que la grasa se esté acumulando en el tejido adiposo. Estas celulitas que forman ese tejido, los llamados adipocitos, imagínense ustedes como si fueran tinacos o como si fueran pipas, que en vez de estar llenos de agua o de gasolina, están llenos de grasa. Desgraciadamente, una vez que llegamos nosotros a tener un cierto número de adipocitos, y créanme, podemos llegar a tener miles y miles de millones de ellos, pues es muy difícil desaparecerlos. Es mucho más fácil, más sencillo mantenerlos vacíos. Y en esa labor de mantenerlos vacíos, que no estén llenos de grasa, nos va a ayudar el CLA. El CLA va a fomentar la acción de por lo menos tres diferentes enzimas que se encargan no solamente de vaciar esos adipocitos, sino de mantenerlos vacíos. Un mecanismo más que va a reforzar los anteriores. Lo menos importante, también va a prevenir, va a disminuir la ingestión de calorías extras. En este caso, puede ser muy buen equipo con el Zero Carb, porque por un lado disminuye el gusto o la debilidad por los carbohidratos dulces. Si llegamos a caer en tentación, vamos a consumir menos cantidad, y de esa cantidad que consumamos, el Zero Carb se va a encargar que solamente absorbamos una parte de ese potencial calórico. Como pueden ver, esto está todo fríamente calculado para mantenernos delgados o para ayudar a deshacernos de cualquier grasita excedente. No menos importante, protege contra la pérdida del tejido magro, es decir, del músculo. En este caso, muchas veces, las dietas mal planeadas, la ausencia de una dieta científicamente ideada, científicamente programada, muchas veces conduce a que tengamos pérdidas de peso rápidas, pérdidas de peso impresionantes, pero lamentablemente lo que perdemos no solamente es grasa, sino también músculo. Las pérdidas de peso más visibles que nos impresionan más generalmente involucran también pérdida de agua, es decir, deshidratación. Si alguien a través de algún sistema, de alguna dieta, de algún producto, de algún aparato, nos promete que vamos a bajar tantos kilos diariamente, lo más probable es que nos esté ofreciendo simplemente la esperanza de adelgazar de manera efectiva, porque efectivamente podemos perder ese número de kilos, pero los vamos a recuperar de volada, porque prácticamente lo que perdemos es pura agua. Nos deshidratamos, y en cuanto nos volvemos a hidratar, en cuanto volvemos a ingerir líquidos, volvemos a recuperar ese peso excedente, y ese es un círculo vicioso, es un ciclo interminable, que bueno, con frecuencia obliga a que estemos nosotros pues haciendo uso de ese aparato o consumiendo ese producto por tiempo indefinido. Y no se trata de eso, sino de lograr pérdidas de peso efectivas, pérdidas de peso permanentes o por lo menos perdurables, pérdidas de peso que no nos debiliten. Desgraciadamente, con cada gramo, con cada décima, con cada 10, 20, 100, 200 gramos que perdamos de tejido muscular, nos debilitamos. Ese tejido muscular, desgraciadamente, es muy difícil volverlo a recuperar, en especial si se trata de personas sedentarias. Y también si se trata de personas mayores de 30 años. Después de los 26, 28, 30, 32 años, y bueno, para los que ya pasamos por ahí, no tenemos bien presente, casi cualquier cosa que hagamos va a repercutir en nuestro peso. Si antes podíamos consumir alimentos indiscriminadamente, ahora ya tenemos que fijarnos muy bien qué comemos y en qué cantidad, porque rápidamente subimos de peso y se dificulta al máximo bajar, deshacerse de ese sobrepeso. Bueno, esto tiene que ver con cambios que trae la edad, cambios metabólicos, cambios que también se van produciendo como un reflejo de nuestra alimentación. Puede ser que nos esté dando por ahí resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, quizás un síndrome metabólico, cosas pues ya más serias, a lo mejor una prediabetes, y todo ello tiene que ver necesariamente con pues el ganar peso. Y muchas veces esta ganancia de peso pues no es tan aparente, porque al mismo tiempo estamos perdiendo tejido muscular. Después de esta etapa de la vida, alrededor de los 30 años, empezamos a perder un promedio de 200 gramos anuales de tejido muscular. Esto es para las personas promedio. Imagínense ustedes cuánto puede aumentar si además nos estamos sujetando nosotros a ese tipo de dietas que les estoy mencionando. Podemos llegar a perder 300, 400, 500 o más gramos de tejido muscular al año. Y como les digo, es más difícil recuperar ese tejido muscular conforme avanza la edad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de sistema que utilizamos para bajar de peso. Por lo tanto, yo les sugiero, siempre que ustedes bajen de peso, incorporar a su sistema suplementos nutricionales. Uno de ellos que es fundamental para la conservación del tejido magro es el ácido linoleico conjugado. Y bueno, este es apenas uno de los posibles beneficios. Como pueden ustedes ver en el punto final, les menciono que hay muchos más beneficios. Ahora sí que la propiedad del ácido linoleico conjugado de modular la cantidad de grasa y de colesterol en el organismo, como que ha deslumbrado a las personas, a los investigadores, impidiendo difundir muchas otras de esas bondades que tiene el CLA. En este caso, el CLA nos puede ayudar, por ejemplo, a prevenir diabetes de la madurez, a reducir la resistencia a la insulina, a reducir la intolerancia a la glucosa, nos puede proteger contra la acción nociva de esas sustancias tan agresivas llamadas radicales libres, nos puede ayudar a impedir el surgimiento de un proceso canceroso. Bioquímicamente hablando, es lo que se considera un anticarcinógeno. Si los carcinógenos son las sustancias que favorecen o promueven un cambio maligno en las células, los anticarcinógenos son sustancias que previenen este cambio, lo bloquean o lo revierten. En este caso, el CLA es un poderoso anticarcinógeno que nos puede proteger contra un número muy grande de diferentes formas de cáncer. No menos importante, el CLA también es un factor esencial para la buena salud de nuestras arterias. presentes en frutas y vegetales que cada vez cobran mayor importancia y nutrición para mantener sano e intacto una parte del organismo que es fundamental para que permanezcamos nosotros sanos del corazón y las arterias. Esa parte se llama el endotelio arterial, es decir, la capa interna que recubre a las arterias. Ahí es precisamente donde se inicia y donde progresa la arteriosclerosis. Ahí es donde se fomenta la formación de placas de colesterol, salud, que con el paso del tiempo pueden desembocar en un infarto o en una embolia que nos cueste la vida. En ese sentido, un investigador sobre estos temas, el doctor Kirkland, alguna vez dijo: el endotelio de las arterias es como la autopista por la cual corre la sangre. Imagínense ustedes qué efectos va a tener sobre la circulación, sobre el torrente sanguíneo, si tenemos nosotros una autopista llena de baches. Bueno, cualquier semejanza con la autopista Acapulco es una coincidencia, pero muchos de nosotros, por nuestra mala alimentación, por nuestra alimentación desordenada, podemos llegar a tener algo equivalente en nuestras venas y nuestras arterias. Si ese epitelio, ese endotelio arterial, está liso, está sano, está perfecto en todos sus aspectos, es la parte que nos va a proteger del nacimiento y progresión de la arteriosclerosis. Si ya tenemos algún grado de arteriosclerosis, el TEA puede promover una acción de curación, puede fomentar que ese tejido se recupere, puede fomentar que vaya desapareciendo poco a poco esa presencia de colesterol en forma de placas. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba algo imposible, ahora se sabe que sí se puede. Y parte muy importante para ayudarle al clan a esta labor son algunos fitonutrientes, por ejemplo, los que están presentes en el té verde o los que están presentes en todos los productos derivados de la uva roja, sobre todo el extracto de semilla de uva roja. En ese extracto existe un fitonutriente que se llama resveratrol, que también es muy activo para limpiar nuestras arterias y mantener el endotelio en buenas condiciones. Protección cardiovascular. La salud del corazón no solamente depende de lo que los médicos nos suelen prohibir. Es decir, normalmente se nos dice lo menos posible cero carnes rojas, lo menos posible de grasas saturadas, haz ejercicio, muévete, cero sedentarismo, consérvate en peso o adelgaza. Pues, si fumas, deja de fumar, si no has aprendido, no aprendas. El tabaquismo parece mentira, pero es uno de los factores que más pueden influir en la salud cardiovascular. Muchas veces no nos queda claro cómo nos puede afectar, pero bueno, no quisiera dejar de mencionárselos, aunque sea brevemente. Nos afecta de muchas maneras, y se los digo no solamente por el hecho de que sean ustedes fumadores activos. Si están ustedes en hambre, si están ustedes en nutrición, pues seguramente que no fuman. Habrá algunos que sí fumen, pero la mayoría no lo hacemos. Pero lamentablemente muchos de nosotros que no encendemos los cigarros, pero no aceptamos el humo del defunto, somos fumadores pasivos. Y dependiendo del lugar en donde nosotros nos desenvolvamos o los lugares que frecuentemos, pues a veces esa acción del humo de los demás puede ser bastante nociva. ¿Cómo nos puede afectar a nivel cardiovascular? Bueno, de entrada disminuye la cantidad de oxígeno que recibe el cuerpo. Este gas, este humo que producen los cigarros, sobre todo el humo que se está desprendiendo directamente de la brasa, que es realmente el que nos recetamos los no fumadores, es muy rico en un componente llamado monóxido de carbono, que desplaza el oxígeno y la hemoglobina de la sangre. Es lo que se llama un veneno metabólico, porque entra en competencia con el oxígeno, por así que a ver quién se gana la hemoglobina, y 3 de cada 2, la hemoglobina refiere al monóxido de carbono. Por eso es que en esta época de fríos, pues, mucha gente fallece por tener encendidos braseros o fuentes de humo de monóxido de carbono, porque es un gas que no tiene olor, que no irrita, que no produce ningún síntoma, uno simplemente entra en un sopor, en un sueño, del cual ya no suele despertar. En el caso de los fumadores pasivos, recibimos una cantidad suficientemente pequeña para que no nos ejerza ese efecto, pero lamentablemente disminuye la oxigenación del tejido cardíaco y de las arterias. Junto con esto, acidez. Y significa también que va a disminuir la irrigación sanguínea. Junto con esta nicotina es una verdadera mezcla, un cóctel de tóxicos, de sustancias tóxicas. Se han identificado más de 30 carcinógenos, es decir, sustancias potencialmente productoras de cáncer. Sin embargo, yo les diría, no es ese el máximo peligro. Ahí también se encuentran sustancias altamente irritantes, altamente oxidantes. Una de las más conocidas es el ozono. Trae productos inclusive más oxidantes que el ozono. Uno de ellos se llama peroxacetil nitrato, perdón por el nombrecito. Ese peroxacetil nitrato ya se identificó que puede ocasionar lesiones a nivel del endotelio arterial, es decir, puede iniciar procesos de arteriosclerosis. De hecho, se han detectado muchos factores que pueden iniciar la arteriosclerosis y que no necesariamente están ligados con la alimentación. Algunos de estos venenos presentes en el humo de tabaco pueden empeorar un proceso de arteriosclerosis en el ser humano. Por lo tanto, tenemos suficientes razones por las cuales deberíamos de permanecer lo más alejados posible del humo de tabaco. Y si eso no fuera posible, bueno, ya saben ustedes que hay trabajos que pues necesariamente no logran respirar mucho, como por ejemplo los DJs en los antros, el Al Capone, el Capone en los discos. Imagínense qué cantidad de humo de tabaco se receta en cada turno de trabajo. Bueno, ese es un tipo de persona a la que tenemos nosotros la obligación moral de ayudar, de orientar. ¿Sabes qué? Lo mejor es que no te dediques a esto, por esto y esto y esto, pero ya sabemos que lo llevas en la sangre. Igual vas a llevar en la sangre todo ese humo que estás viendo y que casi, casi puedes cortar. Por lo tanto, bueno, yo te recomiendo esto y esto y esto en otro lado. Eso puede hacer una diferencia, porque muchas veces, bueno, todos los que alguna vez tuvimos 18 nos acordamos, ¿no? En esa época de la vida se siente uno invulnerable, se siente uno superman o superniña, nos rebotan las balas, pero no siempre tiene uno 18 años. Y luego a los 36 o a los 72 la vida nos empieza a pasar cuentas y no nos gusta ese tipo de cuentas, cuando tenemos que pagar nos duele. Y en este caso es muy importante pues prevenir estos efectos a mediano o largo plazo. Entonces, en ese sentido, es muy importante evitar el humo de tabaco. No menos importante, hay que evitar abusar del alcohol. Yo no les digo que no consuman sus copitas, en especial si son bebedoras sociales, o si por su trabajo, a lo mejor en comidas de negocios, pues se ven forzados, entre comillas, a consumir alcohol, o les gusta a ustedes disfrutar de alguna bebida en particular, que no necesariamente tiene que ser el vino tinto, ¿no? Normalmente decimos, bueno, ¿qué de malo le ves al vino? Bueno, al vino no le veo nada malo, lo que le veo malo es el abuso de consumo del vino de cualquier otra bebida. Fíjense que efectivamente el alcohol y en especial el vino tinto pues han cobrado fama, una fama bien ganada, de que mejoran nuestro perfil lipídico, es decir, mejoran nuestra proporción de grasas sanguíneas, mejoran el colesterol total, el colesterol bueno, el colesterol malo, los triglicéridos, y si a eso le agregamos todos los fitonutrientes presentes en el vino tinto, la acción es todavía mejor. Aquí lo que tenemos que hacer es no abusar del producto, porque hay un cierto límite, lo que se llama un umbral, a partir del cual los beneficios se pierden y lo que empieza uno a ganar son perjuicios. Y no es precisamente lo que nosotros queremos. En este caso, el alcohol en exceso es neurotóxico. Normalmente pensamos que el principal órgano que se va afectado es el hígado. Sí, efectivamente es hepatotóxico. Sin embargo, antes que el hígado, es decir, el umbral de toxicidad del cerebro es más bajo que el del hígado. El cerebro se empieza a ver afectado mucho antes por el exceso del alcohol. Yo les diría, después de una borrachera, después de una cruda realidad, pues amanecemos nosotros con 10.000 o 20.000 o 30.000 neuronas menos. Y son neuronas que no vamos a recuperar después. Por lo tanto, hay que evitar este tipo de excesos. En el caso de los padecimientos cardiovasculares, no solamente se pierde la protección, ya no hay ese beneficio del que estamos hablando, sino que además inclusive se puede revertir. Es decir, ese alcohol tiene la capacidad para convertirse también en colesterol y en triglicéridos. Por eso es que se nos advierte no abusar del alcohol cuando nosotros queremos bajar de peso. Cada gramo de alcohol simboliza 7 calorías. Y esas 7 calorías pueden convertirse en moléculas de colesterol o en moléculas de grasa de triglicéridos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. imagínense ustedes. Hay algunos, pues, ¿cómo les diría yo? Tan rebuscados que uno jamás se imaginaría. Por ejemplo, factor en contra, estar desempleado. Y sobre todo estar desempleado después de los 50. Ese es un factor que puede aumentar hasta en 3000% la mortalidad por causas cardíacas. Imagínense ustedes qué tremendo. Hasta en esto nos puede dar Nutrilite. Quien se dedica a este negocio nunca está desempleado, por lo tanto, tenemos aumentado ese posible riesgo. En el aspecto positivo, otro factor que jamás nos imaginaríamos, ustedes creían que podrían ayudarnos las mascotas. El tener un animal que nosotros tengamos consentido, con el cual hay una relación de afecto, nuestra propia mascota, puede significar también una diferencia. Las personas que tienen mascotas tienen una cuota de reducción en cuanto a su riesgo cardiovascular, a veces hasta el 27%. Y no necesariamente tienen que ser mascotas peludas o de cuatro patas, que son las más populares. Pueden ser cualquier tipo de mascota, yo les diría, desde iguanas hasta caballos, pasando por guacamayas. Inclusive pececitos de colores, este efecto de protección de las mascotas se encontró a través de un estudio muy interesante que se hizo con altos ejecutivos japoneses. Se encontró que a pesar de que muchos de ellos tenían factores de riesgo en contra, por ejemplo el tabaquismo o el sedentarismo, pues no estaban mal de sus arterias y no tenían ningún problema con el corazón. Inclusive están mejor que otros colegas que hacían ejercicio o no fumaban. Se pusieron a estudiar cuál era el secreto y encontraron que casi invariablemente estos altos ejecutivos tenían en sus oficinas peceras, acuarios, y que estos ejecutivos los acostumbraban a pasar cierto tiempo del día, diferentes intervalos, observando los movimientos de los peces. Y eso era suficiente para mantenerlos con una presión arterial mucho más baja, mucho más normal, con mejor perfil de colesterol y de triglicéridos, y con un mucho menor riesgo cardiovascular. Entonces, como pueden ver, hay montones de factores, unos a favor, otros en contra. Aquí lo que tenemos que hacer es sacarle jugo a aquellos que nosotros podamos controlar. Efectos de la buena nutrición. Mejorar nuestra nutrición puede traer inmensos beneficios a nuestra salud cardiovascular. Rejuvenece nuestro sistema circulatorio, fortalece el corazón y las arterias, normaliza los lípidos sanguíneos y aleja la posibilidad de infartos y embolias. ¿En qué consiste todo eso? Bueno, rejuvenecer nuestro sistema circulatorio es muy importante porque uno de los grandes enemigos de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, innegablemente es el paso del tiempo. Y el paso del tiempo es algo bajo lo cual no tenemos control. Sin embargo, podemos nosotros de alguna manera revertir ese paso del tiempo con ayuda de los complementos nutricionales. Muchas de estas vitaminas, muchos de estos minerales, fitonutrientes, nutrientes no esenciales, colaboran, muchos de ellos son sinérgicos, hacen equipo para rejuvenecer nuestro sistema circulatorio. Lo que les acabo de mencionar referente al endotelio en las arterias es apenas un ejemplo. Nos puede rejuvenecer de múltiples maneras. Una de ellas es fortaleciendo el músculo cardíaco. Recordemos que el corazón es un órgano muscular, es un músculo hueco. Y es un músculo que se resiente también por la falta de ejercicio. Si nosotros somos sedentarios, el paso del tiempo va a ser mucho más simplemente con nuestro corazón y lo va a debilitar más fácilmente. Por lo tanto, si no tenemos la opción de hacer ejercicio por algún motivo que está contraindicado, los complementos nutricionales nos pueden dar una gran ayuda. En segundo lugar, fortalece al corazón y las arterias. Esto es muy importante porque con el paso del tiempo el corazón va perdiendo potencia, va perdiendo capacidad de bombeo. Es decir, cada vez los latidos van a impulsar menos sangre. Las arterias se van haciendo menos elásticas. Parece mentira, pero podemos catalogar a las arterias, sobre todo las arterias mayores del organismo, como el segundo corazón de nuestro organismo. Ese segundo corazón, si lo tenemos fortalecido, va a ocuparse hasta de un 30% de todo el trabajo cardíaco, es decir, le va a ahorrar trabajo al corazón. Pero si lo tenemos debilitado, va a dejar toda esa carga sobre nuestro músculo cardíaco. Nosotros podemos revertir esto a través de hacer ejercicio que involucre fortalecer las arterias de nuestras piernas. Las dos piernas pueden simbolizar un segundo corazón. si ese segundo corazón está fuerte, puede ser la diferencia entre un buen o un mal resultado a la hora de un infarto. Es decir, las piernas como segundo corazón se hacen cargo del trabajo pesado de la circulación mientras el corazón se está infartando, mientras recibimos ayuda médica, y puede ser la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. También va a normalizar los líquidos sanguíneos simbolizados por los diferentes colesteroles y los triglicéridos, y todo esto necesariamente desemboca en alejar la posibilidad de infartos y embolias. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Bueno, obviamente a través de NutriNet, no podría ser de otra manera. ¿Cómo lograr todo esto al 100%? Mejor aún, ¿cómo superar todas nuestras expectativas? Yo creo que como personas triunfadoras, pues todos tenemos expectativas. Y en este caso, parte de nuestras expectativas, indudablemente, es vivir lo más posible y disfrutar al máximo de la vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, obviamente a través de estos maravillosos complementos. Empezamos con el Calma Plus. Ustedes ya lo saben, es un producto que nos ofrece calcio y magnesio 100% absorbibles. La cuestión es que normalmente estamos habituados a pensar en el calcio y el magnesio como algo que necesariamente es indispensable o recomendable para nuestros huesos y dientes. Muy pocas veces se nos ocurre pensar que el calcio y el magnesio puedan de alguna manera también fortalecernos nuestro sistema circulatorio. Sin embargo, cada uno por su lado o de manera conjunta, ya saben ustedes que el calcio y el magnesio hacen sinergia en el organismo, nos van a ayudar de diferentes maneras. Hoy les quise presentar las más importantes. Esto que les estoy presentando de ninguna manera es exhaustivo. El calcio y el magnesio nos pueden beneficiar de muchas más maneras, pero estas son las más importantes. Ayudan a prevenir la hipertensión arterial, fortalecen el ritmo cardíaco, normalizan el colesterol, regulan la formación de coágulos peligrosos, fomentan un mejor equilibrio del potasio. Todo ello son metas que se fijan los cardiólogos cuando nos tienen en tratamiento. Fíjense ustedes que esto lo podemos lograr nosotros desde que estamos sanos, es decir, como una forma de prevención. En este caso, prevenir la hipertensión arterial significa ni más ni menos eliminar un posible factor de riesgo para que lleguemos a enfermar el corazón. Cuando la sangre circula por nuestro sistema circulatorio, pues ejerce un cierto esfuerzo, ejerce una cierta presión sobre los vasos sanguíneos, desde los más fuertes, los más resistentes, hasta los más pequeñitos, los más débiles, los más delicados. Imagínense ustedes esta presión que ejerce la sangre como si fuera una especie de lija, una lija líquida que puede llegar a desgastar el endotelio y por lo tanto puede llegar a desencadenar procesos de arteriosclerosis. Por eso es que se nos recomienda tanto mantén tu presión controlada, mantén tu presión lo más baja posible. Normalmente se nos dice no más de 130-90, pero yo les digo es mejor un 120-70, un 110-70. Muchas veces, por cuestiones propias del organismo, no es posible bajarla tanto. Sin embargo, yo les diría lo más posible. Hay personas que de naturaleza tienden a tener la presión bastante baja. Aparentemente es un trastorno, sin embargo, yo les diría que es mejor tenerla ligeramente baja, tenerla ligeramente alta. Muchas veces ese espacio nebuloso en donde todavía no se nos puede diagnosticar una hipertensión arterial, pero ya tenemos la presión en el tope, es bastante dañina con nuestras arterias, nuestro corazón, nuestros riñones y nuestro cerebro. Por lo tanto, vale la pena hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener esa presión normal. Limitar nuestro consumo de sal y de sodio, obviamente, podría ser el primer paso, lo más obvio. Sin embargo, yo les diría, al mismo tiempo, aumenten su consumo de calcio. En este caso, el calcio, de alguna manera, se opone al efecto hipertensor del sodio. Hace equipo con el potasio también se opone al efecto hipertensor del sodio. Por eso es que en el punto final, verán ustedes que dice que fomenta un mejor equilibrio en el potasio. De hecho, es un factor de ahorro. En el tipo de dieta que llevamos en la actualidad, consumimos demasiado sodio y muy poco potasio. El resultado final es que tendemos a tener retención de líquidos, tendemos a tener la presión ligeramente más elevada, se crean las condiciones propicias para que lleguemos a desencadenar una hipertensión arterial. Si nosotros conscientemente tratamos de no abusar del sodio o de consumir alimentos ricos en potasio, yo les diría, en primer lugar, frutas y verduras, junto con frutas y verduras, algunas semillas, por ejemplo, la soya es muy abundante en potasio, la leche, pueden tomar leche descremada para que no reciban mucho colesterol y triglicéridos, la leche descremada, un vasito les proporciona 400 miligramos de potasio, las semillitas de ajonjolí, una sola cucharada de ajonjolí, ajonjolí tostado, dorado, para que no se ponga sabroso, nos proporciona 500 miligramos de potasio, y puede ser un excelente equipo con el Calma Plus, en este caso, fomentando una mejor presión arterial. Al mismo tiempo, el calcio y el magnesio están involucrados en la regulación del ritmo de los latidos cardíacos. Muchos de los problemas cardíacos que llegamos a tener, un posible infarto, por ejemplo, tienen o pueden tener su origen en una arritmia. El corazón empieza a perder su capacidad de regular sus latidos. Esas arritmias a veces tienden a hacerse crónicas o en un momento dado pueden combinarse con otros factores para desencadenar una arritmia patológica, lo que se llama una fibrilación. Una fibrilación cardíaca es tan peligrosa que puede desembocar en muy poco tiempo, en minutos, en un paro cardíaco. Y si ese paro cardíaco es irreversible, pues imagínense las tristes consecuencias. Realmente, el deceso de Mariana Levy, que nos ha tocado en el tiempo, se debió precisamente a una fibrilación ventricular. El corazón perdió el ritmo y ya no lo recuperó. Digamos, oficialmente la causa fue un susto, ¿no? Pero yo les diría, detrás de ese susto también estuvo una malnutrición. Si hubiera estado bien nutrida, si hubiera tenido bien fortalecidas sus arterias, su corazón, quizás hubiera tenido suficiente calcio y magnesio para sostener ese shock, no hubiera tenido los resultados que tuvo. Pero bueno, ya saben ustedes que hubiera, no existe, ¿verdad? Normalicen el colesterol. Este es un dato poco conocido. Normalmente cuando nos preguntan, oye, ¿qué es bueno para el colesterol? Pues sacamos a veloz un montón de cosas, inclusive no se nos olvide el ajo, pero se nos olvidan el calcio y el magnesio. Y en este caso, yo voy a decir, el calcio y el magnesio son las que más importantes.